Bienvenidos a Boomerang Vial. Si todo vuelve como boomerang. El espacio donde recordamos que en el tránsito todo lo que damos vuelve. Y todo vuelve. Boomerang. En cada episodio vamos a reflexionar sobre cómo nuestras acciones pueden hacer del camino un lugar más seguro para todos. Porque la seguridad vial no es cuestión de suerte, sino de decisiones. ¿Empezamos? Bueno, qué linda presentación, ¿eh? ¿Y eso qué quiere decir? Que está ahí Nahir Fabiani ahí en la columna. ¿Cómo estás, Nahir? Buenas tardes, buenos días. Hola, buenas tardes Lina, buenas tardes Joan, buenas tardes Nico, ¿cómo están todos ahí? Bien, muy bien. ¿Qué nos tenés para la columna de hoy? Hoy vengo con un concepto muy breve que le vamos a llamar principio de evitabilidad, porque ¿sabían que los siniestros viales no son casualidad? Ajá. Muchas veces los toman como algo que no se pudo evitar, ¿viste? Porque la palabra accidente te da esa idea de algo fortuito, de algo como azaroso, pero en realidad en el tránsito la mayoría de los incidentes se pueden evitar. Bueno, ni hablar de cuando los vehículos vienen en exceso de velocidad, o las distracciones, el alcohol al volante, las imprudencias, o sea, eso es obvio que es evitable, pero a veces hay cosas que nosotros pensamos que no son evitables, y en realidad sí son evitables. El otro día me tocó cubrir un siniestro fatal, lamentablemente, de una motocicleta, ¿no? Un conductor de motocicleta falleció a causa de que venía circulando por una ruta, un camión que venía adelante se le salió todo el conjunto rodante, o sea, una rueda trasera. La rueda completa. Esa rueda, sí, la rueda completa. La rueda completa impactó a la motocicleta se desestabilizó, se cayó, salió volando y falleció. Entonces, vos me podés decir, che, qué mala suerte que tuvo, ¿no?, el conductor de la motocicleta. No lo pudo evitar él. En realidad, él no. Desde ese punto de vista, no. Pero si vos te vas al punto de vista del camión, se podría haber evitado. Y sí, si hacía mantenimiento del auto, claro. Exacto. ¿Sí? O sea, entonces, que fue era evitable para el camionero, pero un accidente para el motociclista. Exacto. En realidad, el motociclista, desde ese punto de vista, lo toma como un accidente, pero no es un accidente porque se podría haber evitado el siniestro en general. Claro. Entonces, los invito a ver, ¿no?, qué cambios podemos hacer para conducir mejor. Y les dejo un ejemplo práctico, cortito. Por ejemplo, un conductor circula por una calle cuando en un semáforo que tiene a su favor se cruza un peatón que cruzó indebidamente, ¿no? Otro ejemplo. El peatón cruza mal, vos venís en tu auto, venís circulando bien, con el semáforo a tu favor, y ya que el conductor era muy prudente, circula a una velocidad precautoria. Entonces, llega a frenar antes de que el peatón se le cruce por delante. O sea, la responsabilidad no era del conductor, pero el conductor igualmente decidió evitar el siniestro. Por este principio de evitabilidad, ¿no? Si nosotros tenemos en las manos evitar el siniestro, tratemos de no cometer ningún siniestro ni hacer que suceda ningún siniestro, ¿sí? Más allá de la, yo le digo responsabilidad, muchos le llaman culpa, ¿sí? Entonces, si llegamos a una esquina y vemos que hay otra persona que está haciendo cosas que no corresponden o cometiendo una infracción, bueno, tengamos un poco de prudencia y evitemos el siniestro para evitar víctimas y lesiones de siniestros viales, ¿no? Un viejo amigo instructor de conducir, Rubén Faría, le mando un saludo muy muy grande, que tiene también un programa de radio los sábados a la mañana, se llama Seguridad Vial, me decía, es mejor evitar el accidente que tener razón, me decía. Tal cual. A veces nos focalizamos en tener razón, ¿no? Y en realidad lo importante es llegar a casa bien, completos, enteros, ¿no? Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, esto fue Boomerang Vial y nos vemos dentro de 15 días por Andar Bien Radio. Muchísimas gracias, Nahir. Saludo grande, ¿eh? Hasta luego. Gracias, chao. Recordá, en el tránsito, todo lo que das, vuelve. Como boomerang. pequeños gestos pueden salvar vidas. Nos encontramos en el próximo episodio de Boomerang Vial. ¡Hasta la próxima!